¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte las puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el Terreno de Juego miramos el reloj de los 24 segundos. Para saber todas las notas del básquet. Iniciamos con los Leones de Santo Domingo que sacan la ventaja en la serie final inédita en la capital de la LNB 2021. Los Leones de Santo Domingo se colocaron a un triunfo de la corona al doblegar 79-70 puntos a los Titanes del Distrito Nacional en el quinto partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto LNB 2021. Juan Guerrero motorizó el ataque de los rojos al anotar 24 puntos con 12 rebotes y coleccionó su quinto partido con doble-doble en esos encasillados. Juan Guerrero se convierte en el primer jugador del equipo con 5 doble-dobles en una serie final desde Eulie Baez, que tuvo 4 en el 2011. Steve Burt aportó 18 puntos con 4 rebotes y 4 asistencias. LJ Figueroa aportó 17 puntos con 10 rebotes. Eulis Baez sobresalió con 11 en el balón de los recuperados. Y el debutante refuerzo Roddy Peters presentó credenciales con 9 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Por los Titanes, Luis David Montero anotó 22 puntos con 5 rebotes. Richard Bautista Manito tuvo 12 puntos con 9 rebotes. Javián de la Cruz aportó 16 y a Kraft Jacobu con 10 tantos. Amigos, recordándoles que para ampliar todas las noticias más relevantes de los deportes pueden visitarnos en nuestra página web en alterrenodejuego.com y nuestras redes sociales donde nos puedes buscar como @enterrenojuego. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.